Los productos de temporada nos ayudan a cuidar nuestra economía y sin duda nuestra salud. A continuación, te damos algunos datos de la granada, una fruta de temporada. Esta fruta llegó a México por misioneros españoles y se cree que fue en el estado de Puebla donde se adaptaron los primeros cultivos. La granada se puede adaptar a cualquier tipo de suelos y climas, de preferencia que sean climas subtropicales. Durante verano es importante regarla una vez a la semana y una vez establecido el cultivo podrás regarlo cada 3 o 4 semanas. Su producción principal es en los estados de Morelos, Hidalgo y Oaxaca. La granada nos aporta potasio, vitamina A, vitamina C y B9. Además, contiene minerales como magnesio, calcio, selenio, fósforo, zinc y hierro. Esta fruta está ligada a muchas tradiciones medicinales. Se dice que con el uso de toda la fruta se puede tratar afecciones como vómito, bilis, infección intestinal y empacho. Te invitamos a seguir cuidando de tu salud con productos nutritivos y de calidad. Así, ayudas a tu economía y a la de nuestros héroes de la alimentación. Y con este aporte, hacemos que el campo no se detenga. Te invitamos a visitar nuestra página y redes sociales.